agencia de noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Relatora Naya en el Perú. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red Muki saludaron el arribo al Perú de James Anaya, relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Anaya, quien se encuentra de visita oficial hasta el 13 de diciembre, fue elegido por el Consejo de Derechos Humanos del máximo organismo mundial y opera individualmente bajo la autoridad de dicho consejo. El viernes 6 se reunió con el Pacto de Unidad y con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, con organizaciones de los ronderos de Cajamarca y afectados por el Proyecto Conga. También dedicó una sesión especial de una hora sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, en la sede de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A partir de las 6:30, James Anaya se trasladó a la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, donde se reunió con el Consejo Directivo Nacional y representantes de sus 9 organizaciones regionales. Temas claves. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó al relator que a 2 años de promulgada la Ley de Consulta Previa, no se ha concluido ningún proceso de consulta. Por el contrario, se están elaborando un conjunto de normas administrativas que desvirtúan este proceso. Alertó que la base de datos de pueblos indígenas excluye a las comunidades campesinas andinas y costeñas como sujetos de consulta previa. Asimismo, señaló la ausencia de una institucionalidad pública para pueblos indígenas que asegure el desarrollo efectivo de un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas. Por último, llamó la atención sobre la criminalización de la protesta social que se expresa en el uso abusivo de la fuerza y en la judicialización de numerosos dirigentes comunales que defienden sus derechos colectivos. Presiones. La Red Muki alertó sobre la presión de los intereses económicos que permiten que se sigan vulnerando derechos como la consulta previa. Mediante un comunicado dijo que por lo menos durante el año 2014 no habrá consultas previas, pues no han sido consideradas en el presupuesto de la República recientemente aprobado. Informe Anaya. Por otro lado, el abogado Marco Huaco Palomino destacó la pertinencia del informe sobre industrias extractivas del relator de las Naciones Unidas, James Anaya. Ello debido a que las normas y políticas sobre consulta previa y el discurso de funcionarios y empresarios privados ostentan graves déficits de cumplimiento de estándares mínimos del derecho internacional, indicó. Lote 88. El informe del Viceministerio de Interculturalidad 009 sobre la ampliación del Lote 88 es un grave retroceso a la relación con el informe anterior, pues deja en la indefensión a los pueblos en aislamiento voluntario que viven en la Reserva Territorial Cugapacori-Nahuananti. Así lo sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, al advertir que, mientras el anterior informe no permitía actividad extractiva en territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, el nuevo sí lo hace. Como se recuerda, el informe aprobado mediante la resolución viceministerial 005 del 12 de julio, suscrita por Paulo Vilca, formuló 83 observaciones al estudio de impacto ambiental para ampliar las actividades del Lote 88. El citado informe fue publicado en el portal del Ministerio de Cultura el 15 de julio, pero a las pocas horas fue retirado y luego anulado por el propio Vilca, quien luego renunció al cargo, al parecer en medio de presiones. Abancay. 3.000 personas participaron en el segundo encuentro internacional y en el 10º Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe que se desarrolló en Abancay, del 5 al 7 de diciembre. La región Apurímac, donde se desarrollaron las actividades, registra 1.978 instituciones que deben ofrecer una educación intercultural bilingüe a más de 104.000 estudiantes que hablan el quechua como primera o segunda lengua. Dijeibir. La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIBIR, pasaría a formar parte de una dirección menor si es que prospera el nuevo organigrama del Ministerio de Educación. De oficializarse la reestructuración interna, lo que se estaría haciendo es invisibilizar a los pueblos indígenas, afirmó al respecto la especialista Nila Vigil. Ella destacó el trabajo que desarrolla la actual gestión de la DGIBIR, con lenguas como el quechua, aymara, shipibo, shawi, ashánica y aguajún. Además, sostuvo que la DGIBIR es fundamental como dirección, no como una oficina pequeñita. La educación intercultural bilingüe necesita una dirección que refleje una política de Estado que visibilice a los pueblos indígenas, concluyó Vigil. Censura. La empresa Maple Gas habría ejercido presiones para evitar que se proyectara el documental Canán, la Tierra Prometida, el jueves 5 en la Universidad Católica. Según informó Ronald Suárez, director de la cinta, el presidente de la comunidad envió una carta a la universidad para impedir la proyección sin tener el consenso comunal. Además, lo hizo bajo fuertes presiones de la empresa, que acaba de cerrar un convenio con pobladores de Canán de Cachillacu, indicó. Reque. El Frente de Defensa de Reque, en Lambayeque, denunció la contaminación del río Reque, que tendría su origen en el sistema de alcantarillado. La contaminación sería causada por la descarga de desechos sólidos de 4 lagunas de oxidación al río Reque, a través de un canal, que debería servir solo para casos de emergencia. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.